¿Qué tal, amigos? Sean ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a la información, los saludamos con todo gusto en el micrófono en esta tarde. En un momento más estará por aquí el titular de este espacio informativo, licenciado Luis Octavio Bertrán Parra. Los saludo a su amigo Antonio Arredondo. Vamos a iniciar con la información que se ha generado en las últimas horas, información importante, y bueno, platicamos con el titular del Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit del Iprovinay, Omar Cánovas. Nos habla respecto al trabajo que vienen realizando al frente del instituto y sobre todo pues también el poder llevar vivienda a las personas que más lo necesitan. Vamos a escuchar esta entrevista que le realizamos a Omar Cánovas, quien nos habla respecto al trabajo que se hace al frente del Iprovinay. Bueno, pues ahorita tenemos mucho trabajo, la verdad estamos trabajando, ayer tuvimos una mesa de trabajo para sacar el programa estatal de vivienda. Uh-huh. Quiero decir que fue una jornada muy interesante. Nosotros contratamos una empresa consultora de México que nos está haciendo el trabajo de todo, de sacar la ley estatal de vivienda y el programa estatal de vivienda, y bueno, creo que salieron cosas muy interesantes. Primero, que falta un consejo estatal de promotor de la vivienda, es una de las demandas que están pidiendo. Falta un marco regulatorio, la gente está pues demandando que hay demasiados trámites, la tramitología es demasiado en tiempo y en costo. Están pidiendo que se haga pues una ventanilla única donde podamos pues hacer los trámites más ágiles, y otra es la tenencia de la tierra, que te quiero decir que por ejemplo el 80% de la tierra aquí en Nayarit es ejidal, que de acuerdo a los consultores en ningún otro estado pasa eso. Es exagerado que no haya tierra pues en regularizada en propiedad privada, prácticamente todo es ejidal. Entonces necesitamos hacer un sistema para esa tierra, agregar la reserva territorial. Y bueno, hay datos muy interesantes, el 17% de la vivienda aquí en Nayarit está desocupada, o sea, hay mucha gente que tiene vivienda y no lo ocupa, hay también muchísimos lotes baldíos. Entonces vamos a hacer políticas sobre esto, algún impuesto especial para todo aquel que no habita su casa o que no usa los lotes baldíos, porque después de eso se hacen manchas urbanas, de que termina la ciudad y prestan los lotes baldíos y después los desarrolladores. Entonces se hacen lagunas ahí en la misma ciudad, y bueno, esto nos trae muchos problemas, porque la gente entonces tiene que gastar más de trasladarse a donde se pueden realizar las casas. Entonces hay mucho trabajo por hacer, aunque Nayarit no salió tan mal calificado en cuanto a la calidad de vivienda, creo que andamos un poquito arriba de la media nacional, pero sí hay mucho trabajo que hacer, sobre todo en cuanto a regularización y normativa. ¿Hay mucha demanda también de vivienda? Sí, tenemos muchísima demanda. Nosotros estamos, queremos hacer las cosas, seguir impulsando todos los programas de vivienda. Se van a realizar 1.200 casas en la ampliación de la cantera y ya están empezando a realizar. Y por otro lado vamos a fomentar mucho el mercado secundario. Vamos a fomentar mucho, nos vamos a sacar un programa donde vamos a apoyar para la vivienda usada. Si alguien quiere comprar usada, nosotros lo vamos a ayudar con un dinero gratis para que la compre, y aparte se la vamos a poder financiar. ¿Los requisitos para poder? Prácticamente el requisito más importante para cualquier otra persona, fuera de sus datos y domicilio, es que no sea dueño de una vivienda. Uh-huh. Ese es el requisito más importante. No tenga propiedad, porque entonces estamos, nuestro objetivo es darle vivienda a todos, sobre todo a la gente que más lo necesita. Entonces ese es el requisito más importante, que no tenga vivienda, que no sea dueño de una vivienda, porque entonces la quiere decir que lo quiere usar para otra cosa, no para vivienda. ¿Es terrenos que haya vendido el Iprovinay a especuladores que solamente los tienen ahí? No, hasta ahorita no. Gracias a Dios ese caso no se ha dado. Nosotros prácticamente toda la reserva territorial ya la asignamos. Parte de eso son las 1.200 casas que se van a hacer, que es en cooperación, una desarrollada con nosotros. Nosotros pusimos el suelo y ellos construyen la casa. Y otro terreno que teníamos también lo van a construir otra empresa. Prácticamente nosotros y nuestro suelo ya que teníamos está agotado en cuanto a Tepic. Nos quedan algunos terrenos en otros municipios, pero son proyectos separados que tenemos. 1.200 casas, ¿ya hay solicitantes para estos municipios? Sí, prácticamente ahorita estamos en el proceso de que la gente esté llevando los papeles. Es más, todavía tenemos chance de la gente que quiera vivienda ahí en ese fraccionamiento. Bueno, pues todavía está a tiempo de llevar los papeles ahí, Iprovinay. Bueno, pues ahí está lo que dice el director de Iprovinay respecto al trabajo que vienen realizando, intenso, por cierto, y sobre todo también cuidar pues que realmente los terrenos y las casas lleguen a las personas que más lo necesitan. Vamos a una pausa y regresamos. Sigue a detalle los sucesos más importantes de toda la región. En un momento regresamos. Vamos al corte. El micrófono. Micrófono. Bien. Bien, continuamos en este espacio de noticias del micrófono. Gracias a Antonio Redondo por un asuntillo que estábamos todavía en la oficina. No entramos justamente a la hora prevista, pero bien cubiertos con la información esta del ¿qué es? Iprovinay, muy completa de Antonio Redondo Bertrand, que estuvo haciendo esta entrevista. Bueno, pues en México siguen que si son los 150, no, los 50 días o los 120 para hacer la revisión a la reforma energética. No sé, estaba escuchando a Carlos Navarrete, que es del grupo parlamentario del PRD. Sí, tiene una buena locución. O sea, maneja muy bien los términos y le hacen preguntas directas y se va por la, como que no explica. Bueno, ¿quién tiene que resolverlo? Bueno, tiene que resolverlo el pueblo de México. Oiga, pero en este país no existe la figura del plebiscito. Bueno, pues entonces tenemos que resolverlo los diputados. Y luego la siguiente pregunta, bueno, entonces ¿por qué no lo resuelven los diputados? Porque no opina el pueblo de México. Círculo vicioso. Vaya, no. Por más, lo juro que quise entenderle la exposición que estaba dando Carlos Navarrete y no. ¿Quién son los representantes del pueblo? Los diputados. Pero aquí lo que tiene es el interés nacional. A ver. Vamos otra vez a la misma. Y es que, no sé, como que no saben exactamente cuál es la pretensión. Ya no lograron llamar la atención, es cierto, y está ahí tomada todavía la tribuna. Pero a las preguntas expresas, nada. ¿Quién tiene que resolver este problema de si entra o no entra? Hay algunos contenidos inconstitucionales, dijo creo que también se me hace muy ambiguo el decir eso. Es que hay algunos contenidos inconstitucionales. Bueno, pues si lo son, tiene que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determine la constitucionalidad o no de esos párrafos, y eso lo dijo Cuauhtémoc Cárdenas. Pero escuchaba a Carlos Navarrete, de verdad que no sé si, como dicen, reír, llorar, carcajearme, o no sé qué hacer, la verdad, porque entonces el pueblo de México tiene que decidir, sí, tenemos que ir a una gran consulta de por lo menos 120 días. Oiga, pero 120 días se lleva medio año, 120 días es demasiado tiempo para una necesidad tan urgente como se dice y como lo dice el gobierno, y lo insisto, si el gobierno miente, creo que sería algo muy delicado, pero bueno, el gobierno en la representación del Ejecutivo, de que las limitaciones se tendrán que tener en corto plazo. Sin embargo, ¿quién va a decidir? Pues el pueblo de México. Pero en el pueblo de México, para que decida, tiene que haber un plebiscito o referéndum, como le quiera llamar. Bueno, que son dos cosas diferentes. Para no caer en referéndum o plebiscito. Vaya, que todos opinemos, como lo hacen en Venezuela ahora, las nuevas estilos de las... Digo, me refería a Venezuela porque allá votan por lo menos eso en plebiscito o referéndum para poder determinar qué se hace. Siempre gana el que tiene que ganar, pero finalmente eso se podría hacer. En México no existe esa figura. Bueno, entonces les queda la responsabilidad a ustedes como diputados y senadores. Sí, nos queda esa responsabilidad, pero antes tenemos que hacer una consulta nacional. ¿A qué llevaría esa consulta nacional? A que nosotros decidamos que en base a esos resultados tengamos... Entonces finalmente va a caer la responsabilidad en ustedes, que parlamentariamente en grupos cada uno representados van a determinarlo. O sea, los 500 diputados más los senadores. Bueno, a veces, no sé... Por lo pronto la mesa directiva representada en la diputada Zabaleta ha pedido al presidente Calderón que acepte el debate ahora de 4 meses, 120 días, inicialmente eran 50, ahora han pedido, y es una táctica muy común, el decir, bueno, con 50 días era el pedimento inicial de 50 días de consulta nacional. Ahora dijo diputada Zabaleta, le pedimos al presidente de la República que acepte el debate de los 4 meses. ¡Epa! Le voltearon. ¿Qué no eran 50 días? No, 4 meses, siempre hablamos de 120. Hay dos peticiones, hay dos PRDs, hay quizás más, pero por lo pronto ahora hay una en la mesa directiva y hay otra en el debate nacional. ahora pidieron 4 meses. A veces no entiendo. Quizás el que no tenga conocimiento. Pero el sentido común yo creo que es el normal, ¿no? El sentido común nos dice a todos. ¿Quién sabe? Pobre país. Bueno, pues por cierto, el Frente Amplio Opositor está solicitando en principio una tregua, dice, para recibir a la presidenta de la India, que tiene una visita oficial en el recinto de San Lázaro, y entonces van a levantar las sábanas o lo que esté puesto ahí encima de las tribuna superior para recibir a la presidenta de la India, que sería una descortesía, teniendo ya una agenda plenamente determinada. No sea así. Está pidiendo pues el Frente. Ahora ellos solicitan para no dar mala imagen, que esa imagen, buena o mala, como sea, eso nadie lo podrá calificar, o solamente los que quieran hacerlo, están dando al mundo. Finalmente, ya se ha enterado, estamos en un mundo globalizado que a los 10 minutos de que habían tomado el Congreso de los Diputados, el mundo estaba enterado. O sea, no es nada ya oculto. Bueno, pues ahora están pidiendo esto. Vamos a otras cosas. Déjeme decirle que se dio a conocer por parte de la Procuraduría General de la República. ¿Se acuerda de aquel caso de Don Neto? Don Neto vivía en Puerto Vallarta. Fue atrapado por la policía. No me acuerdo cómo se llamaba aquella policía. Era la Policía Nacional. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, era, hombre, la que mataron a Zorrilla. Bueno. Era temida, vaya, el que caía en sus manos a aguas. No me acuerdo. Bueno, pues ellos atraparon a Don Neto allá en Puerto Vallarta. Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto. Él está en el penal del altiplano, se encuentra muy grave el tipo. Se espera que inclusive en los próximos días, quizás horas, pueda morir este hombre, que fue condenado a una pena muy amplia, creo que 40 años, por lo menos eso era el código penal de su tiempo, no habría pena mayor que esa. Se encuentra grave de salud y bueno, pues ahora están solicitando que sea atendido fuera de las instalaciones de la propia penal. Tiene problemas renales graves, muy graves, una diabetes muy acendrada, una pérdida de peso que le ha complicado, tiene una insuficiencia respiratoria, vaya, por todo lo que estoy viendo aquí, sí está grave, está muy grave, y bueno, pues así es la vida, el que a hierro mata, a hierro muere, es más larga la agonía. Vamos a un corte, regresamos. Podrá no resultar extraño, las declaraciones en un lenguaje muy coloquial que utiliza Antonio Echeverría. En un acto, yo creo que de desesperación, en un acto de ver que el gran frente opositor no se da, que los tiempos pasan, que tienen hasta el día 19 de este... 19, bueno, ahorita bajaré la ley, creo que... Sí, 19 desde este mes. Sí, se culmina el tiempo de alianza, 19, sí. Para iniciar las campañas el 29, pre-campaña, sí. El 19, no se dan las... se aventó pues sus clásicas declaraciones, ¿verdad? Cuando... Sí, es 19 de abril, quería checar ese dato. Hizo acusaciones, en principio, muy parecido pues a los personeros que algunos resultan, en algunos salen, poco, pero salen en los medios de comunicación, que la única encomienda que reciben es la diatriba, la ofensa, denostar, golpear, denigrar, subajar al gobierno actual. Es parte de una... que dijéramos mecánica acción que se tiene que hacer. A contraparte hay un silencio total. Sin embargo, ellos están hablando de esa manera. Acusa inclusive al gobernador de comprar conciencias en el Partido del Trabajo. Lo estaba diciendo así ayer Antonio Echeverría. estaba diciendo que Ney compraba al Partido del Trabajo, que había comprado a Convergencia, que había comprado al PRS para evitar que se pacte la gran coalición. Yo no sé cuántos votos puedan sumar los que sean, quizás con uno se pueda ganar. A decir, y lo dijo así tan claro, que él tenía información de dentro y de afuera, se refería a los interiores de la cúpula de gobierno, que Ney González los está comprando como puercos gordos, por lo menos, no como puercos flacos, a los dirigentes de partidos. Dice él, y lo dice Antonio Echeverría, publicado hoy en el periódico Avance, que a Jesús Cervantes del PT le han dado 3 millones de pesos. Oye, da esto. Y los demás dirigentes ya comen con manteca. De algo parecido se le acusó a Antonio Echeverría en un momento dado, ¿no? De que algunos diputados también estaban mantequeados de la misma manera. Es cuestión de tiempos y de esto. Pero creo que cuando ya se llega a la desesperación de que no se va a lograr la gran alianza, a pesar de que, ¿cuándo estuvo aquí Carlos Hernández Ibarría? El lunes, ¿no? El lunes habría dicho que estaban, ellos ya en cualquier momento podrían llegarse a esto. Lo dijo tan claro y utilizaré las palabras que están registradas, lo digo en el periódico Avance del día de hoy. Los periódicos se están fumando, los periódicos, perdón. Los partidos se están fumando de la verde. ¿Qué es eso, fumar de la verde? ¿Tú sabes? No. Bueno, lo dijo así, quién sabe a qué se refería. Los partidos se están fumando de la verde, hablan tarugadas. Lo que le interesa es que haya, que hagan alianza para hacer un papel digno en las elecciones. Que no se hagan tarugos, no sean pendejos, hombre. Que hagan alianza como en 1999, cuando yo gané la gobernatura. Así lo dijo Antonio Echeverría. ¿Yo qué gano con quitarle, ponerle? Pues nada. Esto en franca referencia a que los partidos políticos no han llegado a un acuerdo con él o con el gran grupo del Frente Amplio Opositor. Lo dijo así, no lo voy a repetir. Señores, está llegando la fecha fatal del 19 de abril para registrar las coaliciones para contender por las 20 presidencias municipales, 18 diputados de mayoría y 12 de representación proporcional. Se nos está yendo el tiempo. Ya no digan, por favor, más tarugadas. No sean pendejos, por favor. Hagamos la alianza como en 1999, cuando yo gané la gobernatura. Cuando me gané la gobernatura. Dijo me gané. Corrijo, fe de ratas para cualquier aclaración de lo publicado. Cuando me gané la gobernatura. Y bueno, pues alguien le preguntó si seguía siendo su gallo, Miguel Ángel Navarro Quintero. Aquí no son carreras de caballos, pero mi candidato es Navarro. Volvió a repetir la palabra. No se ampen, es el único que puede ganar las elecciones. O sea, andaba como con 2-3 estocadas. ¿Qué dice que no fumaran? De la verde. Él no fuma, no fuma puro. ¿Puro, puro? ¿O será puro? Puro. Pues que fume lo que él quiera, pues es su salud, ¿verdad? Bueno. Y luego allá en su rancho, pues corre el aire. ¿Cuándo le va a hacer daño? Le llega a sus puros pulmones. Volvió a repetirlo. Cerró la posibilidad a los partidos de financiar las campañas políticas. Yo no las voy a financiar. Yo no voy a soltar nada de dinero, más que mi voto y mi apoyo a Navarro Quintero. Hombre, dos que tres personeros sacaron matracas y las... ¡Ese es mi Toño! Y bueno, pues es que hay gente de todo, ¿no? Y hay otros que están plenamente convencidos de eso. Y hasta puede ser verdad. Si lo pudo hacer él, de ganar su gobernatura, pues es probable. En estos tiempos de política todo puede pasar. Lo que a veces se pierden las formas, ¿no? A veces, utilizar palabras como la que utilizó, que son duras. De por sí la palabra es medio dura, ¿no? Ya decirlo acá coloquialmente ante cuates, se oye dura. Ahora decirlo en una conferencia de prensa, pues se oye más dura. Bueno, a Abelino Ramos Parra se le preguntó qué pensaba, pues, del lenguaje que utilizaba el exgobernador Dijo, nada abonan para que haya acuerdos para conformar la coalición. Que no nos diga que somos muy... Son expresiones del hígado, de desesperación. Debe de respetar la vida interna de los partidos. Por capricho no vamos a aliarnos a nadie, aunque sea Toño Echeverría. El 23 de febrero del 2003 en el casino Los Fresnos, ¿se acuerdan aquella primera, famosa primera llamada de la palabra esa a los campesinos? No sean tan pip en reunión de productores en la entidad. Pues ahora lo volvió a repetir. Expresiones que fueron reprobadas por todos los sectores de Nayarit, inclusive por la Iglesia Católica. Por cierto, Iglesia Católica, por cierto, tenemos nuevo obispo, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquella señora que va a confesarse que sale mucho en programas de televisión? ¡Chiabelita, hombre! ¡Chiabelita! A lo mejor no estaba diciendo lo que le estaban oyendo. A lo mejor le entendieron mal. Tontejo y... No, es muy clara, lleva una O. Bueno, dejemos esa, creo que nos estamos vulgarizando y eso creo que no debemos seguir el juego. Oiga, vamos a otras cosas. Informarles que se está llevando ya a cabo la prueba en todas las escuelas. Los chavos dicen, ¿cómo te pareció el examen? Bien, todo bien. ¿Cómo está? ¿Duro, difícil, fácil? No, bien, está bien, no hay ningún problema. Ah, ok. Todo parece indicar, y eso como le decíamos de alguna vez, esto es una calificación no solamente para los alumnos, sino para el sistema educativo en lo general, ¿verdad? Bueno, pues... por cierto, en este caso, el nuevo obispo de la diócesis de Tepic, don Ricardo Guati Urquide, dijo en principio que sentía misericordia en el caso del padre Heider James Ordus, así se llama. Perdón, le puse mucha crema a los tacos. Heider Jaimes Ordus, así como a la familia afectada. Lo dijo el señor obispo, fue procesado este sacerdote por el delito de corrupción de menores en el penal de Tepic, con quien señaló que ya se reunió y le manifestó que está dispuesto a esclarecer la verdad y solamente la verdad, cuál es la obligación de una iglesia católica que eso profesa, y dijo estar dispuesto a que se llegue a la verdad y la justicia. Esa es buena. Lo legal no es lo justo. A veces lo justo no es lo legal, pero prevalece lo legal. El séptimo obispo que ha tenido la diócesis de Tepic, séptimo, se reunió con Heider en el Centro de Readaptación Social y cuando salió dio a conocer a los medios de comunicación. Tienen las características muy especiales los obispos, ¿no? Como que hasta los escogen, cara rosadita, muy chapeteaditos, tienen cara bonancible. Y bueno, él al salir dio una opinión a los medios, respetuoso por cierto, muy respetuoso, don Ricardo Guati Urquidi, si no se dice Guati que me corrija la diócesis, Guari se me hace medio raro, pero lo diré como se escribe, Ricardo Guati Urquidi, dijo que el amor misericordioso de Jesús se manifestó para todos, y yo tengo que amar a todos sin excepción, yo diría que con especial miramiento a los excluidos, a los necesitados, a los internos en la cárcel que requieren una expresión mayor de amor de uno y de Dios. Lo dijo así el nuevo cardenal. Es la 1:45 p.m. Sigue a detalle los sucesos más importantes de toda la región. El micrófono. Bueno, pues ayer le dábamos a conocer de los famosos posgrados que se están dando, digo, que se van a entregar por parte de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bueno, por cierto, en el caso de Martín Aguilar Rodríguez, ha desmentido aquellos rumores que han surgido en los últimos tiempos en que se daba por sentado que habrían de sentado por, fíjate la contradicción, sentado porque habrían de caer varias cabezas de funcionarios públicos a su llegada. Al respecto dio a conocer que eso no sucederá, dejando claro que eso no va a pasar. Dijo que ellos aquí en este ayuntamiento no hemos hecho ningún movimiento cuando dejó Efraín Arellano, el presidente municipal de Acaponeta Tecuala. Mira, se me va. Efraín Arellano, bueno, el gallo. Es de Acaponeta, sí. Entonces dice, no, nosotros no vamos a tumbar a nadie. ¿Qué tenemos la intención? No hay ajustes, por lo menos hasta ahora. Ni ajustes de personal, ni ajuste de cuentas, por lo menos hasta ahora. O hechos sin que inclusive puedan ser tomados como tales. Todos los directores que dejó Efraín Arellano, mi antecesor, dijo, al solicitar licencia, están todavía ahí al frente de sus puestos, detrás de cada una de sus responsabilidades. Algunas vacantes se han cubierto, pero no más. Algunos puestos de funcionarios públicos que renunciaron, pues están también siendo cubiertos. Dejó en claro Martín Aguilar Rodríguez, presidente interino de Acaponeta. Bueno, no hay ninguna represalia contra nadie, ni está buscando acomodar a nadie en su nueva responsabilidad que tiene en el lugar de el gallo. Bueno, comentarles que el gobierno municipal empieza una amplia labor para fomentar hábitos de higiene y concientización en cada sector que conforma la sociedad. Las labores que están llevándose a cabo por la Dirección de Salud Municipal consisten en una estricta inspección sanitaria en el bordo de contención que rodea a esta ciudad. Lo anterior se debe a que este ha sido detectado como foco rojo de infección o proliferación de enfermedades debido a las malas costumbres de arrojar en varios puntos de este lugar, lugares sólidos urbanos que llegan a descomponerse y que finalmente le crean problemas a los vecinos de esas áreas. Ahí tenemos el río Mololoa, nuestro río Mololoa, que es un auténtico basurero. Y luego, por cierto, hay otro que está por P. Sánchez, enfrente de la secundaria, no, es preparatoria 13, ¿no? 13, la número 13. Bueno, hay un puente histórico, ahí, pequeño puente histórico, que en otro lugar como Guanajuato, como San Miguel Allende, como San Luis, como Querétaro, en las ciudades coloniales, le hubieran hecho nombre un monumento, dijera mi compadre, y si no, una estatua de un lado para que se viera bien iluminado. Bien. Lo único que ve en ese agua son una llanta, un bote de basura, unos 322 pañales desechables, otros botes de basura, quizás algunos botes ya de hace mucho tiempo de aceite que se consumen en varios talleres cercanos. Es un auténtico basurero. A ese puente que está frente, por cierto, a un centro escolar, que era el puente que conducía a Bellavista, si no estoy mal, debería de dársele otro tratamiento. Recuerdo, por ejemplo, un simple puentecillo por lo pequeño, no por lo que representa. En Guanajuato, no, hombre, le ponen una lámpara aquí, otra lámpara, ya lo iluminan, limpian el agua, ponen tilapia de la bonita. Bueno, se ve aquello como una pecera. Y aquí ahí está, abandonado tal cual. Tal cual. Ya de hablar del río Mololoa, eso es otra cosa, ¿no? Fíjese, inclusive en Compostela están buscando cómo lograr un saneamiento ambiental. El gobierno municipal ha sumado esfuerzos con los prestadores de servicio de varios puntos turísticos de aquella municipalidad, como Rincón de Guayabitos, que se pone hasta cuando hay... ¿Y viene cuál es el próximo? ¿Mayo? ¡Ay! Oh, ¿en mayo qué viene? ¿Es el del primero? Del primero al 5, puentesazo. ¡Ay, papayo! Y luego viene el de la madre. El del maestro. Híjole, es día de estudiante. Y no, mayo, ya nos llegó mayo, ya está a la vuelta de la esquina, se nos va a ir como agua, como agua. Bueno, pues y en esos tiempos se pone aquello, pero no sé, pero la otra vez creo que había por lo menos más de 327 camiones de esos, de los grandotes, de los turísticos, que vienen a visitarnos de varias partes. Y estaba aquello, un hombre atestado de gente que consumía más no poder. Por cierto, consumir aquí todo mi vaso de agua y no me lo he tomado. Agua. ¿Me permite un traguito de agua? Gracias. Uh-huh. Bueno, Ah, por cierto, hablando de limpiar, que es una buena idea, el tiradero municipal de Acaponeta también está siendo limpiado. Ahora les dio por la ecología. Es bueno, es muy importante. Este mundo, el sobrecalentamiento, nos está llevando de veras por caminos muy difíciles. El caso, por ejemplo, de que Ruiz esté ahora sin agua es un grave problema. Es una zona en la que la temperatura llega a estar durísima. Ayer reportaba, decía que mi hijo está trabajando allá en la sierra ahora. No, hombre, ahora sí sabe lo que es bonito. No, dice viejo, acá la cosa está de 40 grados para arriba. ¿Y en la noche? 8, 6 grados. O sea, la verdad que... Bueno, pues pues a pegarle, si me estás escuchando allá, él nos llega la señal perfectamente bien y trae su radito, o sea, un radio chiquito. Y nos está checando, ¿no? Entonces, pues viejo, échale ganas, no hay otra, ¿eh? A eso se vino el mundo, hay que trabajar y los grandes esfuerzos al tiempo dan frutos. Bueno, vamos a esto, que lleven el agua, Ruiz, hombre, es importante, hace mucha calor. Vamos a un corte, regresamos. Sigue a detalle los sucesos más importantes de toda la región. En un momento regresamos. Vamos al corte. El micrófono. Es que repitamos la palabra que dijimos y lo acepto de las personas. Tienen toda la razón. Quise llevar al texto de lo que había, la expresión que dio Antonio Echeverría en la palabra que dije. De verdad, pido mis disculpas y lo acepto públicamente, pido mis disculpas por haber repetido esas palabras, esa palabra tan, como me dijo una señora, que no le queda que lo diga él, pero usted, mi disculpa, señora, y de verdad le ofrezco mis disculpas y espero que las acepte. No debí utilizar esa palabra, por lo menos debí haberla figurado con otra, tontejo, lo que sea, pero mis disculpas a los que me han llamado, que no era por ahí. Reconozco mi error, lo reconozco, no va, punto, y ahí está. Bueno, ya presentó su declaración, ya se declaró, hay que declararse, ya. El gobierno federal, a través del SAT, para aquellos que no se hagan, no se escondan, paguen los impuestos, todos pagamos. El gobierno federal, a través del Servicio de Administración Tributaria, informa en un documento oficial que abril es el último mes para que las personas físicas que deben presentar la declaración anual para el ejercicio 2007 cumplan con esta obligación. No se hagan. Para ayudar a los contribuyentes a presentar su declaración anual, el SAT está poniendo a su disposición 2,276 asesores y 1,713 prestadores de servicio social que brindan atención en 443 puntos de contacto, 66 administraciones locales, no creas que están en Quintepic, es en todo el país, 66 administraciones locales de servicio al contribuyente, un centro nacional de consulta, 123 módulos fuera de sede, 14 módulos móviles de servicio, 24 banets, no me pregunte qué es eso, lo juro que no sé, 97 salas de internet, 118 cafés internet gratuitos. Los servicios de atención a las administraciones locales de servicio al contribuyente son, ahí le va, de lunes a jueves de 9 a 5:30 de la tarde, los viernes de 9 a 2:30 de la tarde, pues es viernes, del 16 al 30 de abril, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas, los sábados y domingos, 19, 20, 26 y 27, de 9 a 2 de la tarde. Se menciona además que el contribuyente también puede obtener ayuda en línea desde cualquier punto de la República y de forma gratuita a través del InfoSat al 01-800-4636-728, en donde le atenderán a alguno de los 320 asesores. A través de internet encontrará ayuda en línea y el chat 1-1, donde 60 asesores estarán listos para atender cualquier inquietud de los contribuyentes. de lunes a sábado y los domingos 20 y 27 de abril de 8 a 21 horas. Confidencial. Manifestaron que de la manera más fácil de presentar la declaración es a través del programa DeclaraSAT, que se puede obtener gratuitamente en el portal del SAT. Cuidado con cualquier error, por eso están los asesores. Si tiene duda, no vaya a creerse, ay, que yo lo sé todo. No hables. Oiga, ¿sabe qué? Aquí en el parrafito ese que dice, ¿qué le pongo? Pues póngale, súmele esto, más esto, quítele esto, póngale esto, y ahí le van a explicar 2-3 horas que se... No importa. Haga suma, resta, divida, lo que tenga que hacer, tiene que presentarla exacta. Eso sí, no puede fallar, ¿eh? Prohibido mentir. También están, por cierto, se han distribuido 71,000 discos compactos en distintos puntos, en administraciones locales, el servicio al contribuyente, cámaras, presidencias municipales, secretaría de finanzas, revistas fiscales, periódicos y revistas, bancos, van en todo lugar, donde quiera puede encontrar información, dicen, y esta tiene que ser, este es el mes en el que tienen que declararse quien no lo haya hecho. Bueno, pues nos vamos. Mira, se fue rápido el asunto. Gracias, de verdad le agradezco en todo lo que vale el favor de su atención. Espero contar con la misma mañana. A eso de la 1 de la tarde estaremos aquí para informarle. Yo soy Luis Octavio Bertrán Parra. ¿Sabe qué? Hágase un favor, sea feliz, a pesar de todo. Eso realmente es importante. Eso. Hasta mañana, si Dios quiere. Este programa llegó a usted gracias a las siguientes empresas. Salsas Tepicor, la salsa más picante de México. Hasta aquí está usted bien informado. Esto fue El Micrófono, la información veraz y oportuna de los sucesos más importantes de México, Nayarit y la región. Hasta la próxima edición. El Micrófono.